la editora de libros para la enseñanza superior, sacó a la luz los manuales y libros de referencia de más de 310 variedades para el desarrollo de la educación del país. Los miembros de editora redactaron de nuevo el contenido de los libros para elevar más la capacidad de inteligencia, aplicación y la independencia de los alumnos usando los datos de éxitos ultramodernos de ciencias y técnicas. Dieron a luz también los libros de consulta de decenas de especies para que la enseñanza de altos centros docentes de tecnología profesional combine con la práctica. Además de ellos, publicaron los libros de datos para la educación en las cinco materias, los de conocimientos comunes y las multimedias de matiz particular.